Ya, Pichi, ya. Ya estamos Si le bajas volumen listos. a todo este Germán, ¿ya podcast. estás listo? Ya todo listo. Sí. Anaí. Creo que la única que no está Dale. lista es Anaí porque está ahí. Y esto, y nada más es una chera que le baja el volumen al iPhone. Está Ah, jugando. ok, ya, pero perdón, perdón, ya. Ya, perdónanos por Ya, tu listo. intención. Todo Comenzamos, bien. ¿lista? Tres, Sí, dos. ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando el día de hoy. Bienvenidos a su programa. ¡Qué pendejo! El día de hoy, como es de costumbre, últimamente Toto ya no ha querido venir. ¿Quién sabe qué le ha pasado? Si ustedes saben qué tiene Toto de que ya no quiere venir a grabar, qué pendejo, por favor, háganoslo saber. Estamos en ¿cómo se llama? Me dio diarrea. ¿Quién sabe qué le haya pasado, verdad? Tenemos, hay que, pues ya, como no está el pinche Toto, vamos a presentarnos ya de izquierda a izquierda, como se debe. Con ustedes directamente desde la ciudad del anime. Bueno, no de la ciudad casi casi, pero pues fue a una ciudad que ahorita nos va a comentar. El señor GKB. Bravo. Bravo. Aquí llegando ahí de la de Open, ¿me Chavo, escuchas? Pues todo tranquilo, güey. ¿Por qué no está Toto? Por puto. Porque fue a Hot Yoga. Fue a hacer hot yoga, por eso no está. Ajá. Sigue, Sí, sigue, pues sigue. ya, ya me alegro de otra vez estar aquí en el séptimo programa, güey. Ya era hora, ¿eh? Sí, ya extrañaba estar aquí en la cabina, no sé, ya extraño la escuela, güey. Pues ya quién está. De hecho, ya vamos a regresar este 13. Bueno, estamos grabando el número 10. Ya acaba de salir hoy el podcast número 6 de la primera temporada. Estamos en el podcast número 7, Siete. güey. Ah, bro, pinche número, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Hablemos del 7, las 7 maravillas del mundo, los 7 pecados capitales, las botas de 7 leguas, Los 7 ex-boyfriends malévolos, los 7 exnovios malignos de Scott Pilgrim vs. The World. ¿Qué más? Las 7 notas musicales. ¿Qué más hay de 7? A ver. Pero bueno, todavía no te termino de presentar. ¿Las cuántas son del metro? ¿Líneas? ¿Quién sabe? ¿Del metro? ¿Siete? No son. No, ya son. No, ya son 12. Ya valieron entonces las líneas de metro. Tenemos en vía Skype otra vez, nuevamente con mi invitada, la señorita Nayi. ¡Bravo! Preséntate. Ah, bueno, hola de nuevo, estoy aquí en Skype. Y me van a No, ¿estás en qué poner pendejo? en el podcast. ¿Estás en qué pendejo? No estás en Skype. ¿Estás vía Skype? ¿Era en qué? Bueno, estoy en Skype para hacer qué pendejo, para que ustedes me escuchen en la mañana, en la tarde o en la noche, a la hora que sintonicen este podcast. Bueno, ¿será que lo Y baje? bueno, estoy en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, afuera el día está lloviendo y pues hablemos de cosas que tengan involucrado el número 7, me parece bien. Sí, pues de hecho tenemos que hablar muchas cosas el día de hoy. Pichi, preséntate, porque ya está haciendo ruido, ya quiere ya llamar la atención, dice, ya quiero que me presente, ya. Pichi, preséntate. Nomás estoy probando el micrófono. ¿Qué tal? Yo soy arroba, soy el Pichi en Twitter. Este es el qué pendejo número 7. 7, ya 7 veces. 7 número de la suerte. ¿Qué pedo? O sea que el próximo podcast ya vamos a cumplir 2 meses al aire. Neta, güey, ya. No. 8 semanas. 8 semanas, ya vamos a cumplir 7 meses, güey. ¡Bravo! ¡Bravo! 7 meses, güey. No, digo, digo, 2 meses. Perdón, perdón, perdón, perdón. Es que. ¡Ay, no! ¡Estoy estúpido! ¡Estoy estúpido! Estamos embarazados. No estamos embarazados, güey. ¿Qué? No estamos embarazados por lo de los 7 meses. Ah, chingado, perdón, perdón. Pero ya entramos a la primaria. Simón. Ah, sí. Ya entramos a la primaria. El podcast ya entró a la primaria. Eso lo podemos discutir. A huevo. Sí. Bueno, entonces ya saben quién soy yo. Sí, Síganme en Twitter. Es arroz y el pichi. Arroba. Soy y arroba que cabe. Arroba Fateca aquí para a mi las lado. personas. Y el Twitter oficial que es a que pendejo, arroba a h que pendejo. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Tenemos varias noticias importantes. Una de ellas es que ya nos mudamos de servidor. Sí, ya, por favor, gracias, gracias. Estoy un poquito agudo mi micrófono, pero. ¿Eh? Ya no se los van a hackear. Ya no nos van a hackear. Estamos gozando de nuevo servidor. Se me comentó. Se me olvidó mencionarlo la semana pasada. Pichi está bailando bien random. Si esto fuera una Twitchcam otra vez. Está bailando Caramel. Caramel Dance. Que por cierto, las frikiramas nos deben un Caramel Dance. Dijeron que lo iban a pensar. Sí, se lo lo van a pedí hacer. Yo. Pichi lo está ¿Sí lo van a rogando. hacer? No sé. Yo mandé un tuit, yo mandé un Es justo y necesario que lo hagan. Yo mandé un, ¿cómo se llama? Un comentario a la página que es Frikirama Power. Hashtag caramel dance necesario. Para que las Frikirama Power arroba panquem. arroba WillbyWinry, arroba CarlySolatin, bailen. Vamos a hacer una encuesta, la voy a abrir cuando se salga este podcast a ver si bailan el Caramelas, si no es que antes ya lo bailan. Pero bueno, luego os explicamos qué es el Caramelas. ¿Qué estaba hablando? Perdón, se me va el tren de pensamiento. No sé, güey. Del servidor. Ah, sí. Cambiamos de servidor. Nuestra página es ahora quependejo.sineditorarecords.com. Sineditora Records es nuestra estudio, nuestra casa de distribución, grabación y demás. Y, oh, que la chingada. Bueno, ¿qué haciendo tú? Dilo tú. A ver, dilo. ¿Qué es Sineditora? Dilo. ¿Eh? ¿Quién es el dueño del servidor? Ah, bueno, yo soy el dueño del servidor, pero... Dile entonces. Pero tú eres la que sabe esa onda, ¿no? No, bueno, no. Ay, tú estuviste en Radio Casa, debes de saber por lo menos qué es Sin Editora Record. Sí, ¿qué hace? Nada. Gracias, pinche troll. Escuchen esto. De hecho, eso te dije. Sí, todos estamos tragando pokis. Es más, voy a abrir yo mi bocita. Es que bueno, Germán fue a la Ciudad de México, como le habíamos mencionado hace un programa. Y bueno, fue a un curioso lugar. ¿Puedes comentarnos qué onda con el lugar? Uh-huh. Sí, es el bazar de los videojuegos. Ahí te puedes encontrar, aparte del mundo gamer, te puedes encontrar cosas de anime, celulares, computación. Sí, sigue. Comida japonesa, como en este caso son los pokis. Y pues cosas varias. Pero sí, sí está muy bueno ir ahí. Tenemos pokis en este momento. ¿Quieres uno? ¿Tú, Anaí? Sí, yo quiero. Sí, pues ahí te mandamos una dotación, sí, de pokis. Pero no nada más me envían fotos, me tuitean y me mandan. Qué groseros. Van a ver cuando llegue. Pues aquí te guardamos tus pokis, mira. ¿Cómo suena ya? No. Creo que suenan los pokis. Escucha cómo se los tragan. Mira, ratito, mira, escucha cómo suenan los pokis. Esta es la bolsita. ¿Ya ves? Y esto es como cuando se saca de la bolsita. Mira, escucha cómo se saca de la bolsita. Ah, no puedo sacarlos de la bolsita. Esa era. Vas a antojar a los pendejos, escuchas, y también se van a enojar con ustedes. Pues vamos a rifar unos pokis, ¿qué te parece? Ay, sí. Va, por cortesía de... ¿Qué pendejo? Vamos a rifar una bolsa de pokis. Sí, me parece bien. Me parece perfecto. Obviamente válido para los que vivan en la República Mexicana. Y sí, que sean de Jalapa, obviamente, porque si no, pues vale madre. Sí. Sí. Si no, van a caducar. Si no, van a caducar, así de que, sí, voy para allá. Sí. No caducan si los mandas por DHL, pero por MexPaws, güey, neta, güey, pinches. Cobran lo mismo que DHL, güey. No, MexPaws, pinches putos, güey, cobran lo mismo que DHL, güey, chinguen a su madre, güey. Sí. Y tardan una semana, güey, y DHL llega el otro día. Pero MexPaws te cobra 50 pesos, los no otros, cierto, te cobran, wey, más. ¿Te cobran MaxPaws, más los MaxPaws? La vez pasada mandé un documento en MexPaws y me cobraron 120 baros. Ay, según mi papá, güey, eso mismo cobra DHL. No, te estafaron. No. Cobran 50 pesos los de MexPaws, ya los demás cobran los, a partir de 90, 100 pesos. Cobran 50 baros correos mexicanos. Bueno, ya, gracias por discutir lo de MexPaws. Y para los señores de MexPaws que suben sus precios. ¡Ah, qué pendejos! Putos de mierda. Sí, malditos. No, sí. No escuché el chiste. No, es que están hablando de Mexipods. Es que nomás escucho a ti y a los demás, están muy a lo lejos. Entonces pues es que están súper lejos, no manches. Mira, yo estoy aquí pegado a la computadora y ellos están como, ¿qué te gusta? Como a 2 metros alejados de mí. Un metro, ponle. Un metro alejado de mí. Entonces, pues, es lo único que no escucho. Sí, hombre. A menos que pongamos un micrófono aquí, pero ahí tenemos que tener otra entrada y será un desmadre, ¿no? Y ya es un desmadre. ¿Tienes uno ya? Pues tráelo, güey, no manches. Pero bueno, fíjate, platicando de tu viaje. Bueno, fuiste ahí y ¿qué más encontraste? Y pues también hay bueno, me compré unas series de las que soy fan. Y no me arrepiento de ser fan, aunque a veces me digan que soy infantil o sin decírmelo. Hasta con los ojos me lo dicen. Por ejemplo, de South Park, Casa de los Dibujos. ¿Cómo es South Park? Pollo Robot. Y unas series recomendadas por Soy el Pichi, o Pichi nada más, que fue Pantheon Stalking y High School of the Dead, que sí fue lo... Gracias a este men, ya las conseguí. Pantheon Stalking está chido. ¿Eso para qué es? ¿Cómo no entiendo? ¿Pero dónde lo conecto? En el puerto de micrófono de tu lab. ¿Y dónde se va a transmitir? ¿Pero cómo lo voy a sacar? A ver, explícame. ¿Cómo que cómo? Ajá. ¿Cómo voy a...? A ver, tenemos una duda. A ver, yo entendí que tú querías un micrófono para que Anaí pudiera escuchar. Ajá. ponle esa madre y ponlo en medio, ese es ambiental, le subes todo el volumen y ya, güey. Ah, ya entendimos, bravo. Aplaudan por mí porque no he podido. Recuerdo que, bueno, ya nos estamos desviando del tema. Este es el podcast más random de la historia, superando el programa número uno, solamente que ahorita sí está súper, súper, duper random. ¿No has visto mi video de anuncio random? Sí, ese está hiper mega random. Ve su anuncio de Pichi, de Dilopod, por cierto, página hermana de que también está ayudando. A ver, y vamos a ver qué onda. Voy a conectar un micrófono hacia el Skype, Anaí. Sí. Y tú me dices si se escucha, a ver, ahí te va. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Hola? No. ¿No se escucha? Bueno, se escucha a ti, pero los demás... A ver, a Germán. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Ya los escucho. Ya mejor. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Ya se escucha mejor? Perfecto. Okay, ya todo. Bueno, vamos a ponerlo aquí. A ver, sigue hablando. Ay, pues, aparte de las series, pues ya, compré también unas playeras que están de Mother of God, que son de Batman y Resident Evil. Pero, y aparte también, había locales que te venden tu disfraz o lo que sea de cosplayer. O sea, había de Assassin's Creed, de Naruto. Del Naruto, claro. De tu chaleco de Umbrella. Ya te imaginarás que cuánta cosa hay. O sea, todo lo que venden en Exponimex como 5,000 veces más caro te lo venden ahí. Sí, te lo venden prácticamente todos los días, en todo el año. Chido. ¿Sabes que va a haber otra Exponimex ahorita? Va a haber la Pochicón. ¿Pochicón? En febrero, el veintitanto de febrero. Chale, me siento como en Frikirama, güey. De hecho, yo quiero ir a esa. Bueno, nada. Quiere ir porque... Ya. Bueno, ya, lo voy a decir. Es que F1, F2 y F3 van a estar ahí. Por eso. F1 más que nada. Un saludo a F1, que no sabe quién es. Pero, un saludo. F1, saludos. Bueno, vamos a iniciar con el podcast ya, como se debe. Perdón que estoy comiendo. Anda, tío. Y vamos a iniciar con las secciones que ya tenemos. Bueno, primero con la sección de ley, que son los hashtag. Ah, bro. El hashtag de ¿qué pendejo? Bravo. Bravo. Bueno. Presentado por Pokis. Presentado por Pokis. Cada vez nos presentan cada día. Bueno. ¿Qué? ¿Mi celular? Ah. Para que saque las efemérides. Ah, huevo, es que esta vez, es que Pichi dijo, no voy a sacar efemérides esta vez. No, ¿cómo vergas no vas a sacar efemérides? Bueno, resulta que Alan Murillo, cuyo Twitter es arroba Alan-Murillo, dice: hoy me di cuenta de las cosas. ¡Ah, qué pendejo! Pendejo. Tú, Anaí, faltaste tú. ¿Pero de qué cosa se dio cuenta? Pues es que no dice nada más, dice eso. Es que pendejo, ¿no? Sí, por eso. También este cuate es random. Super random, pinche Alan Murillo, también es random. Gracias por ser tan random, bravo. Joe Batista, José Eduardo Bastida, cuyo Twitter es arroba @Joe-Bastida, dice: hoy me desperté pensando que tenía escuela. ¡Ah, qué pendejo! Cabe mencionar que este tweet lo escribió en domingo, ¿eh? Estúpido. Pues sí, dice... El criticón Jair, cuyo Twitter es arroba Omar-Susu, dice: anoche me caí de mi cama y me abrí la ceja. ¡Ah, qué pendejo! No, eso es del Bene. No. Sí. Esos son derechos de autor del Bene. No, te copies al Bene, güey. Jesús Eduardo Lascano P, cuyo Twitter es Eduardo Lascano P, dice: me caí de la cama. ¡Ah, qué pendejo! ¡Eco! ¿Y eso qué? Es que Germán, me lo voy a delatar, me mandó un mensaje bien random un día. Ajá. Preguntándome qué serie de hentai le recomendaba. No es cierto. Ay, no tengo. Ah, fue ese mismo día, pero te pregunté de anime, de sí, otras, de esas cosas, ya me entendiste. Y bueno, ¿qué fue el anime? Pero cabe destacar que soy un pervertido y entonces yo nomás recalqué la palabra hentai y hoy dije Iku. ¿Y por qué Iku? Porque Iku dicen las morras en el hentai cuando se están viniendo. Yo no sabía, güey. Ah. Es que Iku literalmente significa ir o venir para acá. Ah, vaya, eso yo no lo sabía. Entonces es igual que en español, o sea, venir. O sea, Iku en japonés se traduce como venir, de ir. Iku de venir. Ajá, de venir, o sea, voy a venir. Bueno, a... y aquí, Iku en mi boca. No, bro. Ya, el pinche ya me delató. ¿Ya sabías eso, Anaí? Sí, ¿ves? Es el podcast random, ya, no sé, está totalmente random, solamente entramos a la cabina casi casi pero por obligación. Pero no compré nada de lo que dice Pichi, no compré nada de hentai. Porque no les quedaba de otra. Ya lo sé, nomás estoy chingando. Nah, bro, sí, no mames. Edgar Alcazar, cuyo Twitter es guión bajo legal Alcazar, dice, cada 5 minutos pierdo mi cel. ¡Ah, qué pendejo! Bron, están pendejeándolo cuando ustedes también, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros no perdemos no perdemos 5 minutos en el celular, sino perdemos 5 minutos de tiempo. Creo que los podescuchas pierden como 5 minutos más al estar hablando en este. By the way, que el número 5 de ¿qué pendejo es el más escuchado con 32 descargas? ¿El qué pendejo número 5? ¿Neta? O sea, desde el cambio de servidor se afecta un poquito, güey. Ah, perfecto. Pues tenemos que checar los demás podcasts, ¿no? Mm-hmm. No, pero los demás igual tienen. Después del que pendejo 5, el más escuchado es el 1 con 31 y el 5 con 35 o algo así. Ah, bro, güey. Entonces tenemos más audiencia que Radio Jaguar casi casi. Culero. No, no es cierto. Saludos de Radio Jaguar. De hecho, estamos en instalaciones de Radio Jaguar. Hoy es 10 de febrero, ¿verdad? ¿Mandé? Hoy es 10 de febrero. Hoy es 10 de febrero. Ya están listas las efemérides. Ya están listas las efemérides, perfecto. Otro, antes de que... iba para finalizar, ya para los primeros hashtag. Ah, no, ya terminamos todos, ya. Se acabaron, güey. Hoy, esta semana no hubo tantos hashtag como yo pensaba, Ahora ya... cada vez hay menos, pero pues como que también semana a semana han ido empeorando de calidad, ¿no? Habíamos dicho eso, de ajá, que ya estaba muy feo. Fíjate que el número, ¿qué te gusta? El número 6 tenían buenos, como que estaban chidos y ahorita volvieron a bajar. Son como las estadísticas, creo que los hashtags son como el dólar, güey. De repente suben, de repente bajan, de repente se quedan sí, así. Sí, güey, ese hashtag es bipolar. Sí, pinche hashtag bipolar, malito. Pero bueno, estas fueron las secciones de el hashtag de qué pendejo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo también aplaudo. Estoy aplaudiendo. No te escucho, otra vez. No. Sí, bueno, como sea. Muy bien, tenemos la otra. Pichi, efemérides. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes el día de hoy. Puta de... ya casi de de orador, ¿no? ¡Buenos días! Queridos compañeros, nada más se faltan las manos, güey, casi. Gracias, público en general. Ajá, gracias, público en general. Hermanos y hermanos mexicanos. Ah, bro, guácala de polla. Guácala de polla. Bueno, un día como hoy, 10 de febrero, pero de 1258, fin del calígrafo en Bagdad. No entendí, güey. Solamente porque nadie entendió. ¡Ah, qué pendejo! Ah, siguiente efeméride, o sea, debe de haber algo bueno, pichi, o sea, algo que entendamos también, o sea, está bien que... Eso que... fue más, muchísimo, es más lo... random. O sea, son el hashtag random, las efemérides random, el programa random, pues, que es el podcast random, y se las, me cayó el podcast. Las nalgas también son, bueno, un yo día como... un comercial que hacer. A ver, comercial, a ver. Ah, hoy 10 de febrero iniciaron las, fue el inicio de del registro en línea del fuera de las escuelas navales, así que cualquier persona que esté escuchando este podcast no vaya a la naval para que Anaí pueda agandallarse todos los lugares. Hagan la prueba para que no tengan tanta competencia y pueda quedar este año. Sí, por favor. No sé, a ver si se quedan ciegos en la prueba de competencia de carreras, a ver qué onda. ¿Tú quieres... o se caen como un tipo. ¿Tú quieres ir a la naval? Oye, Mercedes, ¿tú quieres ir a la naval? No les he contado, pero un día en las carreras, ajá, bueno, tenemos que hacer una 100 metros. 100 metros en menos de 20 segundos, correr. Ah, bueno, yo pensé que hacer 100 metros ya, me dijeron, con grava y todo. Ahí es el camino, ¿no? Ajá. No, correr 100 metros. Y y pues todos estuvimos pasando y todo muy bien. Hasta que tres chavos en su prueba empezaron a correr. El del carril, bueno, el de la parte izquierda. Iba muy bien, pero de repente se hizo de lado, se torció el pie y madre, se fue a parar. Plano, o sea, en el suelo, estuvo horrible. Creo que pensó porque que... todos fuimos... Creo que se equivocó de correr, de correrse, creo, Creo yo. Por eso no pudo correr. Así, córranse 100 metros, digo. Ah, pero... Bueno, iba muy bien. De repente agarra y se cae así de huevos. Chale. Ajá. O sea, perpadeaste y cuando hice estaba en el suelo. Ni siquiera nos dimos cuenta cómo fue. A la verga. Qué huevos. Sí, pobrecito. Sí. Solamente por por haberse caído. ¡Ah, qué pendejo! Gracias por caerte. Le diste el lugar a Anaí para que también pudiera entrar. Pero pues tampoco valió madre. Valió madre. Chingón. Bueno, pues sí, el comercial era de que el registro en línea ya está abierto para los aspirantes a los planteles navales. Ajá. Y está desde el 10 de febrero de hoy hasta el 12 de mayo del 2012. No se inscriban, háganos un favor, por favor. Oye, no. ¿Quieres quedarte o no? Yo sí quiero quedarte. Hasta entonces que no quieren los demás. Tú ya quedaste, tú ya nos inscribiste, ¿no? Arre. Oye, conoces gente muy buena onda. Qué malo. Ajá. Ajá. ¿Qué pasó? Es un pecado lo que hiciste ahorita, güey. ¿Qué? Tiraste un poke al piso, güey. Es que se me cayó. Es que está bueno, ya. Como sea, siguiente efeméride. Rip. Bueno, un día como hoy, 10 de febrero, pero de 1519, Hernán Cortés inicia la conquista de México. Vaya, algo histórico realmente. Y nosotros de pendejo que nos dejamos conquistar, ¿no? Mucha gente se queja de que, nos hubieran conquistado los ingleses, ¿no? Pero ahora los pendejos fuimos nosotros de, bueno, las reencarnaciones que tuvimos hace muchos tiempos de años, ¿no? Y solamente por esa pendejada. ¡Ah, qué pendejo! Pinches putos, mierda, man. No, o sea, no estoy en contra de que nos hayan conquistado, estoy en contra de la gente que dice que mamada y que se, como el pendejo que se dejó dar en la madre por el gentleman de las lomas, güey, hijo de la chingada, güey. Me encabrona el pinche viejo, güey, que le dio una verguiza, güey. Y también me imputa, güey, el pinche güey que se deja así verguiar, güey. Yo le había roto su puta madre, me vale pito ir a la cárcel, güey. ¿Pero qué hizo? A ver, explícame bien la noticia. El gentleman de las lomas, ¿no te acuerdas? No. El vato que por sus huevos madreó a un cabrón que era ballet parking. Ah. ¿Ya viste? Sí, ¿viste ese video? No lo vi video, pero sí me interesa la noticia. Dice, ahí está la pendejada, güey, que pinche gente, güey, no mames. No se a ver, gente, como el güey de, ¿cómo es? Jorge Garralda. No se dejen, güey, rómpale la madre al pendejo que le quiera romper la madre. Que les valga pito, güey, si los metan a la cárcel, güey. Si les van a... El no se deje era del programa, no, de quien corresponda. Me vale pito. ¿Sabe qué? Jorge no Garralda. Se deje. No se deje, chingada madre. No se deje madrear, güey. Rómpale su puta madre, o por lo menos grite y diga, me están violando, me están matando, lo que quieran, pero no se dejen, ¿y puta si es madre? ¿Sabe qué? Déjese ahí. No se dejen, chingada madre. No sean pendejos, si se dejan verguear, qué pendejos, la neta, güey. Soy Pichi y apruebo este mensaje. Cabrón. No, por último, apoyen al juguetón. Sí, apoyen. Tu mamada, güey. Apoyen, bueno, al juguetón, por favor. Aprovecho que hoy es día random. Entonces, hay una efeméride random. A ver, efeméride. Dice, random. Un día como hoy, pero de 1999. Ajá. Una señora norteamericana recibe una indemnización millonaria de una tabacalera porque la pinche vieja tenía cáncer. ¿What the hell? O sea, ya le dieron el dinero, pero ya cuando tiene cáncer, mal pedo, ¿Ya pa' qué putas? No, mal hecho. Solo por las industrias tabacaleras que hacen que cada vez que fuman, nos fumamos o fumaran o fumarán o como se conjugue, nos hacen daño. ¡Ah, qué pendejos! Os, ya no fumen. Os. ¿Qué onda? Y ya llegó Jeepit. Neta, dile que pase, güey. Pues que venga el Jeepit, pues tú dile, yo estoy aquí encerrado. Pero levanta el poki, pásame el poki, es que tiré un poki. Lo voy a resucitar, a ver. No. Se lo va a comer, güey. Sí, ahí está. Lo resucitó. Oh. Ahí está, yo me lo comí. Es que está un poquito ocupado ya. Pero ahí viene, el señor. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda, Jeepit? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Con la banda de Qué Pendejo, yeah. Ah, ya sabes en qué estás, ¿eh? Claro, sí, soy ferviente seguidor de... ¡Ah, qué pendejo! ¡Wow, a huevo! No. Sí, a huevo, ¿qué cuentas? ¿Qué has hecho en la vida? Nada, acá andamos, pues esperando a que lleguen las personas para una reunión. ¿Ah, sí? Y ahora leí eso, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber aquí? Es para los preparativos para el... Los preparativos para la... Para la experiencia... Deza. La experiencia de esto. La experiencia UX. Así es. Ay, ¿de qué trata? ¿Qué onda? Pues nada, trata de que va a haber muchos talleres, muchos relacionados con la carrera de comunicación, que es donde más nosotros le pegamos. Ajá. Y, pues la idea es que hay que armar el equipo, ¿no? De chavitos y todo ese rollo. A ver, ¿tú vas a dar clase o algo así? ¿O un taller? No, voy a estar coordinando la cobertura del evento, pero también me tengo que involucrar un poco en la cuestión de quién va a estar en dónde. Ah, vaya, yo pensé que ibas a tallerar también. No, no, todo libre. Ah, pues está chido bien, ahí vamos. Sí, sí, sí, ¿qué opinas de que ya tenemos nuevo servidor? ¿En qué pendejo? Ya, eso me estaban platicando por ahí, pichi. Está bueno, me gusta la idea. Sí, ya, no, bueno. ya no somos gratis, ya. Por fin pagamos algo. Ya pagan. No, pues está chido, ¿no? Yo creo que ese es de los pasos que puede hacer que evolucione también el proyecto, ¿no? Porque ya no estás dependiendo de un servidor tercero, sino como casi casi de un servicio que claro, solito estás comprando. Entonces es, hace que siempre esté tu material cuando lo necesitas y todo este rollo. Está bueno. Sí, está chido. De hecho, ya te había comentado acerca de la net label de Sin Editora Records. Bueno, lo que pensamos hacer como net label. Algo me estuvieron comentando. Está bueno. Sí, yo quiero, creo que por ahí va. Queremos saber qué tal si funciona eso. Así que varias bandas locales, bueno, empezar con bandas locales que suban su material así gratis y lo puedan descargar. Si como no era Megablog, así que tienes que esperar 20 minutos. Claro. Sin límite de descarga, banda. Como un sí, como un SoundCloudcito local, ¿no? Como con un pensamiento. Así es. Como, ajá. Sí, ya, muchas veces está bueno eso de pensar local y actuar global. Así es, ya si se expande, pues ya, órale, pues gente de otro país. Bueno, empezar con otros estados, de otro país. Sí. Etcétera, etcétera. Me late, está bueno. Enhorabuena y échenle muchas ganas. Ah, gracias, gracias, gracias. Adiós, bravo. Ese fue el señor Jeff, que estuvo acompañándonos un ratito. A huevo. Pues sí, hombre, ya. Esa es la última efeméride que tuvimos, por cierto. Ya regresando a las efemérides. Hay más, pero no conozco a la gente. Así que me evito la pena de estar ahí callado. ¿Y quién es? No sé. Es como ya no tienen la computadora así de decirte, ah, es que él y escribió tal cosa, pues ya. No, pues ya no. Y luego con la primera efeméride que fue así, que nadie le entendió. Pero bueno, vamos al programa del día de hoy. Si vieran el setup de hoy, güey, la neta, güey. Si alguien viera el setup de hoy, me mienta la madre. Bueno, igual y no, güey, porque cada quien se acomoda como puede, güey, pero está cabrón. Ay, sí, ruido, sí, ruido. Se oye bien, cabrón. Anaí, no te pierdas, mija. No te pierdas, de repente te quedas hablando ahí solita. Sí. ¿Qué sucede? Pues nada, que ya vamos a comenzar el programa ahora sí, en serio. ¿Ahora sí? ¿Ya? Sí, vamos a hablar del número 7. Como decíamos, son los 7 pecados capitales, las 7 maravillas del mundo, las botas de 7 leguas, Blancanieves y los 7 enanos. ¿Qué más? ¿Qué más hay 7? La película de 7. ¿Y una película de 7? La Azteca 7. El canal de Azteca 7, muy malo, por cierto. Hay muchos canales 7 en todos, muy famosos, ¿no? Los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Los 7 meses del año que son más importantes que los otros. Los 7 colores del arco iris. Ajá. ¿No son 4? Pero arco iris. Ah, es que estoy muy acostumbrado al Nyancat, güey. Ah, no. ¿Qué Nyancat? No, Nyancat no vale. El Windows 7, güey. ¡Windows 7! ¡A veo! Que por cierto no es Windows 7, es Windows, es NT 6.9 punto algo, güey, y lo rondaron a 7. ¡Ay, qué mamón! O sea, dale click por ahí, investigate ahí en las opciones del sistema. Ajá. ¿Cuál es el núcleo? Es Windows NT, no sé si sabes, ¿no? NT. Ajá. Y es 6.9.3 punto nada más. O sea, ya por huevones ya le pusieron a 7. Le pusieron 7. Y el 8 va a ser 7 punto algo, ¿no? Y le van a rondear a 8, güey. Mamada, esos pinches putos, chíguenos. De hecho, Windows 7 no es la versión 7. Si ven en sus sistemas, dicen que es la versión 6.9. Es lo que estamos discutiendo. Es que no los escucho. Pues es que Vichy no habla fuerte. A ver, ahí los escuchas, a ver. Sí, es lo que les estaba diciendo, que es la versión del núcleo de Windows NT. Ah, bueno. 6.9.1 una mamada, sí, güey. Sí. Solamente por vernos la cara Bill Gates. ¡Ah, qué pendejo! ¡Pinche puto! Otra cosa con el número 7, es un grupo favorito de Pichi que es OV7. OV7, a huevo. Chinga tu culo. Puta, güey. Te quiero tanto, tanto, tanto. Cada día un poco más. No mames. No, está chida la rola. Lástima que no tenemos un ¿cómo se llama? Una guitarra para estar cantando ahorita esa rola. Pero sí, yo sí la cantaba, ¿eh? Vete al pito, güey. No. No, no la cantemos, está bien. No la cantemos. Bueno, la de Shabadabada. Quizá. Ah, verdad, esa sí les gusta a todos. Por cierto, próximamente estará el especial número 2 de rolas pedorras, ¿eh? Así que estén pendientes. Sí, yeah. Ya. Pero bueno, regresando al 7. ¿Qué más? Los 7 Big Brothers. ¿Hubo 7 Big Brothers aquí en México? No sé, güey, pero... yo creo que ni siquiera llegó a 7. Pero me dio el hincapié para hablar de otro tema, que me acordé. Ah, del Big Brother. Los putas reality shows, güey. ¿Cuántos reality shows no ha habido? Bueno, no sé, güey. Ha habido un chingo. De hecho, allá en Tuxtla hubo un reality show de ESPN, que el gobierno gasta dinero en cosas y en lugar de dar dinero a los empleados, se lo gastan en pendejadas. Hicieron un reality show de mujeres boxeadoras. Naye Pacheco es una de ellas. Sí. No, ese es Full Contact, ¿no? ¿Qué chingada es? ¿Ahí ese Full Contact ella? ¿Artes marciales mixtas? No sé, o sea, fue una sesión de fotos, güey. Se ve muy malvada, ¿eh? Sí, se ve muy cabrón, güey. Estoy investigando cómo se hace el número 7 en varios. ¿Qué significa el 7 en Singapur, escoria? No sé, güey. Bueno, en japonés se dice Nana. Nana. Nana, y pues Nana es el nombre de un personaje muy chido de Elfen Lied. Bueno, no es interesante. Que me encanta, sí. Nana, Nana también es un nombre, se me hace un nombre muy bonito para niñas. Nana. También lo usan mucho para decirle Nana, el nombre de niña o nombre de... O también la Nana, quien la que te cuida cuando eres morrito. Ese se ve así, que la Nana es la que te cuida cuando eres morro. Como Nani, la de los Muppets. ¿Qué pedo con sus calcetas? Comentaba Jepe la vez pasada en La Hora Misteriosa, que creo que ya no he vuelto a ver programa de eso. ¿Qué? ¿Qué pedo con las calcetas de Nani, güey? Bien chido. ¿No? Así que es que eres cato, por eso. Saludos a Naye Pacheco. Yo le menté la madre casi cuando me dijo que no le gustó la película de los Muppets. Güey, yo crecí con los Muppets, baby, güey. O sea, ¿cómo no? Es que está morrita, güey. Sí, saludos a Naye, mejor conocida por Dichosa UCB. Dichosa UCB. Bueno, ya se ven ustedes, ¿no? Siempre es esa mamada. Sí, pinche gag está bueno, ¿no? Ya lo recordé. Chiste local. Chiste local. Ya sí, ya llegó hasta Guadalajara. Ya no está en local, ¿verdad? Okay. ¿Nay? No sé. ¿Dónde? Ah, no, ya lo conozco. Ana, ¿sabes que está viendo, cómo se llama? Mira, chécate. Nine Gago, cuánto cabrón. Ah, sí. Ah, sí, claro, adelante. Oh, estoy leyendo una nota sobre los gastos que les pagan a los diputados. Ah, pinches putos, güey. ¿Te cae? Sí. Pagan el celular, les pagan la comida, sí, un chingo, el avión, wey. Si es que viven lejos, el transporte terrestre, y todavía les dan fondo de ahorro. Y les pagan el desayuno. 197 mil pesos mensuales por diputado, y aparte lo que se transean. El desayuno, no, también les dan el desayuno a los maricas y la comida. Solamente falta que le paguen las escorts también. Ah, que no, prácticamente esos son como viáticos, aparte es tu sueldo y aparte es lo que se transean. Ah, o sea, comen de gratis, calzan de gratis, caminan de gratis, se comunican de gratis. Mira, es una mamada, güey, porque con 100 mil varos vives bien, güey, es un chingo, güey. Ay, le hacían el honesto, ¿no? Y todavía transean un chingo, güey. No, güey, yo creo que con 60 varos al mes vives bien, güey. ¿60 varos? 60 mil pesos, güey. Ah. O sea, una vida de primer mundo. Ajá, si con 30 mil vas más o menos, güey, y te cuesta un chingo, güey, puta madre, güey. Pues no manches, yo no creo que al mes, yo creo que sobrevivimos con 10 mil al mes. Pues sí, por ejemplo, bueno, más o menos. Dependiendo, ¿no? Clase media. Ajá, o sea, bueno, más o menos. Pero esos son los cálculos que tengo yo de mi lado, no sé si me voy a ver muy pinche burgués, güey. Ay, sí, sí. Puta, pero bueno, o sea, tiene un Android, usa Ubuntu, ¿qué más? Tiene unos putas audífonos que somos... ¿Cómo se llama la marca? Sennheiser, que los creó casi Hitler. Y aparte, pues no manches, estuve en la US, güey, no mames, puta. Becado. Y becado para colmo, ¿eh? ¿Este güey para qué quiere la beca? Ese güey es shut up and take my fucking money, güey. Casi, casi. Si eres una reata. Güey, esta semana gasté un chingo, güey. Ah, ya va a presumir. No, ahí va a presumir sus gastos, ¿no? Estoy bien emputado, güey, porque... Ya me encabroné conmigo mismo, güey, por gastar tanto, güey. Gasté en la semana como 600 varos a lo pendejo, güey, no me acuerdo en qué se fueron. En sushi. Y en lachi. En sushi, no. Y en tupu. En maquis y en según yo iba a comprar un pop filter para el micrófono y cables. El popeo, para los que no sepan, miren, ese es un popeo, ejemplo de popeo. Hola, estoy popeando. Verga. Puta madre. Ese es un popeo. Bien cabrón aquí en la interfaz, güey. Sí, yo arreglé un popeo. Ya se imaginarán cómo se va a escuchar ahí en el... Sí, entonces estoy como emputado por mí mismo por gastalón. Ahí viene no Marco, mientas. Wey. Sí, es por eso que vamos a comprar pizzas de cono. Pizzas de cono, a huevo. Yo no sabía que eran las pizzas de cono hasta que un día pasé por la chingada, el establecimiento, güey. Y los vi, y yo quería comprarme una, pero dije, ¿qué es una pizza de cono? Es una pizza hecha en forma de cono, es como un taco, casi, casi. Es como el pirulí, que también. Es como el pirulí. Está chido. La verdad está bien chido el concepto, porque es la masa hecha cono, güey. Y está como cabroncito el pedo, porque la atascan de madres en el cono y está súper chido, güey. Es como un helado de pizza. Ajá, se sabe bien chido. Mira, encontré algo así. El número 7 es el número natural que sigue al 6 y precede al 8. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Ciencia! todo de San Wikipedia. La definición correcta y se persina. No, bro. Sí, es como un chiste que dice, van a cerrar Wikipedia, no importa, ya la imprimí toda, hice un puta librote enorme. Datos curiosos del número 7. A ver, número 7, a ver qué pedo del número 7. Es un número primo. Ah, o sea, se lleva bien con las primas y todo. El polígono de 7 lados se llama heptágono. Heptágono, como la heptapolaridad. Uh-huh. Y el siguiente número primo es el 11. Ah, 7 por 2, 14. Ah, 7 por 10, 70 también. Ajá. 7 son los días de la semana, los colores del arcoíris, 7 pecados. La verdad, que no quedan 4. No quedan 4. Los de Ninecat, ¿ves? Por cierto, hay un meme de Ninecat. También son los. Paréntesis, antes de que llegues. Hablando de que hablamos de Ninecat. Hay una imagen de Ninecat que supuestamente es un videojuego real. Pichi está aquí para desmentir eso. Pichi. Es sí. Mentira, es un gag, o sea, se dio mucho, justamente ayer, güey, ayer 9 de febrero, estuvo bien cabrón porque, bueno, empezó en 9gag. 9gag ya ves que es súper, ya no es nada underground, ya todo mainstream. Sí, por lo menos entre los chavos, güey, porque ya me di cuenta. Hay muchos güeyes que son bien pinches putos y ven cuánto cabrón y desmotivaciones y me caga la madre, güey, y chinguen a su mano. Se hizo bien mamón. Nadie ve cuánto cabrón. Pues no mames, ven, Marco. Se hizo bien cabrón el meme del ñanca del videojuego. Y pues no mames, yo inmediatamente me fui a mis fuentes y busqué en Yahoo, en Google, en Bing, en todos los buscadores habidos y por haber. Ajá. En todos los foros habidos y por haber. ¿Gustas? Y es pura mamada. Sí, gracias. Son poquis, güey. es pura mamada, güey, lo del juego del ñancas, güey. Es un meme. Es un fan art que hizo un vato, güey, que la neta, güey, le pinche de vato huevo, está güey. De huevos, güey. Yo me quedé así de, no mames, si Konami tiene Snatcher, Metal Gear, güey, y un chingo de juegos así raros en su haber, güey. En Konami. Puta, Konami, güey, si tuvieran ñancas, güey, no, les mamo las pelotas ahorita, güey, los güeyes. De por sí, güey, me hinco si veo Hideo Kojima, que no lo pude ver la vez pasada que vino al DF, güey. Me hablaba así, Hideo Kojima, Ichibandes. Sí, ya, huevo. ¿Qué onda, compa? Aquí está Marco. Marco, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a ¿Qué Pendejo? ¿Qué onda, chavos? ¿Qué pendejos en la tarde? Sí, saludos a tus pendejos, escuchas, favoritos. Ok, bueno, pues aquí estamos. ¿Qué onda? ¿De qué están discutiendo? ¿Cuál es? Pues estábamos hablando de que ya te volviste fan de un videojuego. Ah, ¿quién ya sabe cuál sea? Que ya compraste todo el servidor para jugar tú solito. Compré todo el servidor y la versión original y actualizaciones. Pinches expansiones, ¿no? Expansiones. Pero no creen que las compré en DVD. No, las compré en Blu-ray el canijo, ¿eh? Claro que sí. Ándale. Sí, las compré en Blu-ray expansiones de un videojuego que se ve a 8 bits, casi. Pues sí, es que es un juego que tiene mucha oportunidad, ¿no? Te dan un mundo para que tú crees en él lo que tú quieras. Entonces está muy, como que muy interesante ese tipo de juegos, ¿no? ¿Se acuerdan de los megablocks y todas esas madres de los Legos, güey? Me acuerdo cuando jugaba esas madres y yo construía lo que según yo era mi mundo nuevo, güey. Entonces, como juego Minecraft, me siento niño otra vez, güey, que estoy jugando con bloquecitos. Bueno, ahí saca algunas cosas. ¿Cómo que? Pues sí, entonces, sí, me acuerdo que el lunes creo fue que vine. Uh-huh. O el martes, no, fue el martes, porque el lunes. no hubo nada. Que era de que, sí, me había dicho Pichi que te volviste totalmente adictivo a ese juego, ¿no? Hecho, y Pichi, sí. De hecho, me está incitando casi para que le entre, pero no. Le dedicamos a alguien. Aquí hay alguien que no me permite ser gamer. No, pues es que nomás de repente, ¿no? Desde que empieza a jugar no, un solamente juego y... No, yo hice un comentario, no te dije que no lo fueras. Ay. LOL. ¿Quién está del otro LOL. Lado? Están ahí Cruz, programadora, está ahí en Guadalajara. Ah, ok. Hola, mucho gusto. Ajá. Hola, ¿quién esté ahí? No sé. Hola, Marco. Marco, ahí del taller de tele. Hola, Marco. Hola. Saludo. Soy un nuevo gamer. Me he vuelto, he revivido. Sí, he revivido mi alma de gamer ya últimamente ya. Desde los 15 años que no lo hacía. Sí, fifero de closet, dice aquí sí, Pichi. Soy fifero, pero ya lo cambié por Minecraft. Ya. Primero Minecraft, luego Warcraft. Ándale, y ahí voy con todos los crafts. Sí, ¿sí te enteraste del tipo que encontraron muerto en un ciber por jugar Warcraft? Sí, lo digo a la friki. Ah, sí, sí lo dije. ¿Y que nadie, y que nadie lo peló cuando se murió? Me voy a quitar la chamarra porque aquí está bueno el carro. ¿Mané? 13 horas después se dieron cuenta. 13 horas después de su muerte se dieron cuenta. Ya estaba morado. Ya estaba bien morado. Ya estaba. Güey, se me hace una mamada porque lo único que aprendí en la facultad de medicina es que a las 6 horas y el cuerpo se empieza a descomponer así, cabrón. ¿Sí? Después de 6 horas de muerto ya el cuerpo empieza a descomponerse. Pero nadie se da cuenta. O sea, las primeras 6 horas son así como que cruciales para determinar de qué murió una persona. Ajá. Porque esas son las horas en las que el cuerpo está más estable después de haber muerto. Después de las 6 horas ya valió pito. Ya valió mierda aquí se ve. Sí, ¿qué más? Número 7, que se durmió a las 4 de la mañana jugando Minecraft. Sí, no manches, tengan cuidado, no se envicien, no sean tan gamers, por favor. Luego vayan a terminar como los tipos que se mueren en Argentina en un ciber. ¿Para qué quiere uno? Pero sí, hombre, pues estamos hablando del número 7. ¿Qué sabes del número 7? Ajá. Que ya sé que sabemos que sigue después del 7 el 8 y antes del 7 sigue el 6. ¿Pero qué más? Hay 7 mares. Los 7 sellos del apocalipsis. ¿Los no son 4? No. Ah, no, esos son los jinetes del apocalipsis. Son 4 los jinetes, pero los sellos son 7. Los 7 sellos. 7 sellos. Lástima que no hay 7. Los 7 enanos. Los 7 enanos. Los 7 supositorios. Los 7 pecados capitales. Ya los había dicho. ¿Allá? Los 7 planetas que se pueden ver a simple vista con telescopio. ¿Cuáles son? Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Los primeros 7, imagino. No sé, sí, yo imagino que sí. ¿Qué más? Que sea los 7 canales que tiene la televisión local en México. Sí. Sí, hay como... Los 7 chakras en el cuerpo humano. Los 7 chakras en el cuerpo humano. Neta, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos hablar del 7? Los 7 reality shows más famosos. el top 7 de las mejores canciones de la historia según los Rolling Stones. No, no sé cuántos. Yo metí el número. Era para mencionar el 7 realmente. Preguntar, güey. El volumen 7 de Polo Polo, de su disco de Polo Polo. No mames. ¿Quién no lo ha escuchado? ¿Quién escucha Polo Polo? Pues, no sé, güey. Pendejo el que no ha escuchado Polo Polo, güey. Sí, y más pendejo que escucha Platanito Show. La verdad. Pedrada. Sí, pedrada. Es que no me gusta el Platanito, pero defiendo que lo hayan mentado la madre, la verdad. Ya llevamos. Para las personas que no hayan escuchado eso, recuerden, vayan al podcast número. ¿Cuál mencioné? El podcast número 3, ¿no? Ajá. De lo de Platanito. No, ah, fue, sí. No, fue el 4. Fue el 4. ¿El 4? Donde estuvo este. La hermana. La mana y el producer. Ah, entonces fue el número 4. Para, visiten el podcast número 4. Para que ya no esté hablando de lo mismo. Pero ya. Qué pendejo.cineditorarecords.com. Sí, por favor, descárguenos. Somos gratis, ¿eh? O sea, damos el trabajo gratis. O sea, aquí pagamos. Descarguen. Pandeca@cineditorarecords.com. Mi correo. Mándele spam más. José, su pinche madre. O sea, abrimos la cuenta, gastamos en el servidor para que manden spam. No, no te preocupes, güey, no te preocupes. Es el cPanel tiene así un chingo de opciones de spam, incluyendo el mío. O sea, de casi carne de cerdo. No, es para mandar a la verga spam, güey. Y el mío, mi correo de personal de mi, que es pichi.com. Ajá. Ya, para que estemos a mano. Deberías hacer el de soy el pichi arroba. Sí, ya lo voy a cambiar. Lo que pasa es que como lo uso en Messenger ese, güey, entonces lo voy a cambiar, güey. Ah, puede ser para Messenger también. Sí, ya me delaté que ese es mi Messenger. ¡Supliendo a Toto! Solamente por evidenciarte, aunque no exista la palabra. ¡Ah, qué pendejo! Yo, un estúpido. ¡Ay, no, estoy estúpido! Bueno, pues ahora lo voy a cambiar, güey, por eso, güey. Sí, sí. Ya sabes, si no es pichi cero, quién sabe qué es, arroba soy el pichi. Apuesto que le va a poner así, con literal, arroba soy el pichi. Ah, no, pero voy a cambiar el dominio, güey. Voy a comprar otro dominio y lo voy a cambiar, güey, no mames. Ay, ay, le dicen el rico, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿por qué no haces un contacto arroba cineditorarecords.com para que nos manden correos por ahí? Pues ya tiene mi correo, fateca@cineditorarecords.com. Pues ahí está, güey, mándele mentadas de madre a todo el mundo. Sí, si quieren unirse al proyecto, porque bueno, estamos buscando diseñadores, estamos buscando gente que nos ayude en Cineditora Records. Que nos va a disque ayudar. Obviamente freelance, por favor. Freelance, por a todos los freelance de México que quieran unirse a un proyecto hermoso para dar a difundir. Vete, voy a poner música de Patriota. Listo. A todos los freelance de México que quieran poner su esfuerzo en un proyecto nuevo para difundir la cultura y la música mexicana, mándenos un correo a Pateca arroba sinhistoriasrecords.com. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo para el presidente! No, solamente no por equivocarte mi correo. ¡Ah, qué pendejo! Sí, no más. O sea, ¿cuántas veces me, ni siquiera me dices por mi nombre? Dices, oye, Fateca. Oh, si tu correo es Fatoca, arroba. Es que es como que la nueva tendencia de que nadie se conoce por sus pinches nombres reales. Por ejemplo, ahí en Tuxtla hay una sesión que se llama Chiapatuit, donde nadie se conoce por su nombre real, excepto los que tienen su nombre real en su usuario de Twitter. Entonces, todo el mundo es el Pichi, el H Bautista, y todo el mundo se apellida Bautista, güey, se llama Héctor, y solo ese güey sabe su nombre. De ahí, ¿quién eres? Pichi. ¡Ah, ya sé quién sos, güey! Ese puta madre, güey, qué huevo. No, aquí sí conocen mi nombre. Es tendencia, güey. Igual, en la Campus Party 2010, igual yo fui buscando güeyes de Twitter por sus fotitos y fui a la calle. ¿Tú eres de Anilux? ¿Tú eres tal no sé qué? ¿Tú eres el morfo? Y yo así, chido, ah, mira, ya así se conoce la gente. Ya los nombres valen pito. Señoras, no le pongan nombres a sus hijos, pónganle usuarios de Twitter. Yo me, ¿cómo te llamas? Arroba GKB. Arroba pinche. Soy el pinche. Ah, pero tenía que modificar mi acta de nacimiento. Así, no, mi cabrón. Arroba Fateca. ¿Tú crees? Sí, si hay uno que se llama, si hay uno que se llama Maciosare, güey, debe haber uno que se llama Arroba, güey, así que no hay pedo, güey. ¿Quién es Maciosare? ¿Eh? Un extraño enemigo. También hay un cabrón que se llama México, güey, está bien con él. Hay un güey que se llama Robocop, hazme el chingado, por favor, aquí en México hay un güey que se llama Robocop. Yo tengo anécdotas de esas porque mi mamá trabaja en el registro civil. No, güey. Mi mamá trabaja en el registro civil de allá de Reserva del Chiapas. Ajá. Cualquier cosa que quieran, ahí ya saben, con una lengua. Bueno, si se quieren casar, vayan con mi mamá, casa muy bonito. Dice una palabra, es una cazadora. Se va Marco. Ahora, cuídate, Marco, gracias por venir. Dice unas palabras. Ah, el grito de guerra, ¿cuál es? ¡Qué pendejo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Pateca, despégate tantito del micro, güey. Ah, perdón. Bueno, mi mamá hace. Es jueza, güey, hace las bodas y todo ese pedo y registra a los niños de a los muertos y todas sus mamás. Entonces. Es una cazadora también, me ha contado, gente. Me ha contado varias anécdotas de gente que llega a ponerle nombre a sus hijos. Desde el típico vato o chava que llegan y le quieren poner Brian con doble L a su hijo, güey, porque no saben cómo se escribe, güey, y mi mamá les corrige, güey. Luego lo escriben así, tal Ajá. cual es Brian, así, B-R-A-I-A-N. Sí, me ha tocado verlo en persona, güey, dos veces a una chava una vez, como de 17 años embarazada, que le quería poner Brian a su hijo y tenía otro en la panza, güey, o sea, no mames, güey. Y le dice, no, chavas, es que se escribe Brian, pero se pronuncia Brian. Brian. Y la chava, ¿cómo lo? Brian con doble L. Cabrón. Ya, bueno, hubo una vez que se le puso necio a una señora de la colonia. La colonia es como los pueblos retirados de la cabecera municipal. Uh-huh. Entonces, que se puso necia y le quería poner a su hijo James Bond López Gutiérrez. No, cabrón. Y así de que, verga, güey. Yo conozco a... Yo vi una noticia de una mujer, bueno, una pareja le puso Metallica a su hija. No más, ahí creo que en un equipo de Ecuador, creo que un güey se llama Michael Jackson Quiñones, algo así. Chale, Michael Jackson. También como los correos esos virales, ¿no? Que te mandan de cadenas, donde había una credencial de una morra que se llamaba Disneylandia, no sé qué, güey. Sí, hay un güey que se llama Luis Miguel, cabrón. Luis Miguel. Miguel Luis, cabrón. Entonces, ¿me puedo poner a mi hijo matemáticas? Mejor pongámosle a Alfred Bravo o algo así. Alfred. No, matemáticas. Que le pongan Sammy. Y a otro Java. Ah, me pido a Java. Java estaría chido, así que tu hijo se llama Java. Que salga igual de mamón. Le pondré Java. Java de Hot. Java de Hot. Y su apellido, Script, ¿no? No, su segundo nombre, Script. ¿Por qué Script? No. De JavaScript. ¡Ay, qué pendejo! ¡Solo por no entender el chiste! ¡Ah, qué pendejo! ¡Ay, qué estúpido! Estúpido. De que le pongas Java, que le pongas Flash. Flash debe morir, por cierto. Yo le pondré a mi hijo protocolo de hipertexto. HTML5, güey. Protocolo de hipertexto. No, estamos mal aquí en la cabina. No, es HTML, es protocolo de maquetación. ¿Protocolo de maquetación? Sí, M de maquetación y... Así está. Pero bueno. Aquí estoy bien alejado de la... Llevamos 45 minutos de transmisión. ¿Nos quedan 5 minutos? Ya nos quedan bien poquito porque la fita tiene que ir antes de las 6. Ah, ok, entonces ya nos despedí. Bueno, antes que nada, Anaí, tiene una página para... Ahorita que hablamos de Java, ¿sí la puedes anunciar? Bueno, decir de qué trata o qué onda. ¿Qué, mi página? No, güey. Tu blog. Hola. Que por cierto lleva 5000 ya, 5000 visitas, bravo, tiene 5000 visitas, bravo. Bueno, ¿En cuánto tiempo, no chavo? Son páginas, son blogs. Y la página que cumplió esta vez 5000 visitas esta semana, gracias a todos los que la han visitado esporádicamente o son continuos y asiduos visitantes, se llama Travesureando. Pueden encontrar a travesureando.blogspot.com. Y bueno, tengo otro proyecto que se llama Living Java, a la par que lo estoy haciendo con mi compañero Joseph, alias José Tepache. Pinche Tepache. Y saludos al cabrón. Oye, ¿tú no vas a ir a la Campus 2011? Digo, pues, 2012. ¿Qué queremos hacer ahí? Pues hacer una dinámica de subir clases o pequeñas instrucciones sobre Java para quien quiera aprender un poco sobre el lenguaje. Yo ya doné. ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Te mandé todos mis proyectos, no manches. ¡Ah! O sea, le mandé casi todos mis proyectos mientras estuve haciendo Java y... ¿Qué me mandaste? ¡Ah, eso! O sea, la vale madre total. Que le baje volumen. Sí, perdón, le baje el volumen del chat del Face. Oye, ¿cómo se llama livingjava.com? La dirección para entrar al blog es livjava.blogspot.com. Ah, bueno. Igual igual tiene página de Facebook. La pueden buscar ahí. Google Plus tiene. Somos poquitos los que colaboramos. Bueno, ahorita soy yo. Varía el burro por delante. Pásale. Mi compañero Joseph, que es un amigo mío de la capacitación de Java. Y un chico de España que se llama Israel. Israel, qué bonito es Israel. Muchas gracias por participar. Y cualquier otra persona que esté interesada o que le guste Java, no importa que no sepa mucho y si quiere colaborar en el blog. De hecho, queremos hacerlo no tan así serio, sino hacerlo dinámico y que cualquier persona que se interese un poquito entre, aunque no sepa, y que vaya aprendiendo igual que nosotros. De hecho, yo y Joseph aprendimos lo básico y pues cada día que pasa pues vemos algo nuevo, ¿no? Somos como amateurs, somos aficionados aún todavía. Ah, okay. Sí, ya mandé mis prácticas. Chido fucking. Y bueno, espero que la visiten, Living Java. Y mi otra página, Travesureando, donde pongo cualquier cosa que quiero escribir. ¿Lo personal? No me importa si no les gusta o no. No es cierto. Siempre o sea que ya pueden trolearla por si quieren. Me agrada porque sale el pedo verde. Ah, spam, por favor. Mucho spam. Me agrada porque sale el pedo verde. Voy a poner su propia página para que estén ahí molestándome. Abriré un phone stream para que estén ahí molestando. Por cierto, tenemos que hacer un programa de preguntas, así que la gente nos pregunte y le contestemos, ¿no? Sería bueno. ¿Por qué soy pendejo? Ah, porque eres pendejo. ¡Ay, no, porque estoy estúpido! No grites tanto. Ah, perdón, es que saturan los canales. ¿Por qué Toto se delata cada programa? Ah, sí, cierto, serían buenas preguntas. Háganos nuestras preguntas, ahí vamos a ver qué hacemos en la semana. Y a ver qué sale, ¿no? Y les comentamos. ¿No? También. Haznos publicidad, ¿no, Anaí? ¿Qué es por ahí? Ah, bueno, les haré una entrevista por internet para de qué pendejo para subirlo en el blog, igual como hice con Improvision. Ah, huevo, por cierto, ahí tenemos una entrevista con Improvision, luego la voy a subir, pero... Y está muy buena, me encantó. Sí, ahí chequenla, ahí busquen travesiando.blogspot.com, que es el blog personal de de Anaí Cruz, y tú, ¿cuál es el otro? Living Java. Living Java. Así es, livingjava.blogspot.com, que es una pequeña comunidad en la cual pues te van a dar pequeños tutorías y bueno, pues dar a conocer lo que es Java, ¿no? Que por cierto ya no pertenece a Sun Microsystems, Sun Microsystems ya se murió. Pertenece a Oracle. Ahora son los Orates, digo Oracle. Orates. Razón por la cual Linux lo ha quitado a su sistema y ha dejado solamente OpenJDK. Simón, yo no sabía eso. Sí, ya no. ¿Por qué nadie me dice nada? No, sí puedes. ¿Por qué no te esperas por ti mismo? Oye, Meche. Danay. Sí puedes instalar, ¿Nani? Sí puedes instalar Java ahí con bajas el archivo tar.bz y lo instalas en Linux. No hay pedo. Sí, de hecho. Pero pues, pero como distribución de fábrica base, sí. Que trae el kernel, pues no lo va a traer. Trae una marihuanada bien rara, qué pedo. Mucho sonido de fondo. ¿Qué es eso? No sé, es el de Anaí. Ya está. ¿Tienes interferencia, Anaí? Ya. ¿Mande? ¿Ya? ¿Tienes interferencia? A ver. Pero no están matando elefantes allá abajo. Ah, bueno. Es que Anaí, aparte de ser programador y todas esas naves, se dedica a matar animales. Así que sí. Los de la PETA ya pueden denunciarla a ella, ¿eh? No. Los de Animal Planet, adelante, bravo. Bravo, bravo, bravo, mampos. Bueno, ya nos tenemos que ir. Este fue el podcast más random que hemos hecho. Así como Pichi tiene un video de lo más random, así como Anaí tiene el blog más random, así como he hecho cosas de lo más random, pues bueno, hoy tenemos que sacar el podcast número random. Ya no voy a hacer cosas random, güey. Ya no mames, ya me decidí, ya hice el video, la reseña de amorgeek.net. No, pero eso me refiero a tu video, o sea, una vez eso, una cosa random que hayas en tu vida, no hay nada pedo, no hay ya, pedo. Ya, pues ya dije ya, una vez y todavía random y en HD, güey, fue mucha chiqueada, güey. No mames. Mucha excentricidad. Sí, oye, ese día subió 500 megas, 500. 500 megas de video, güey. Creo que ni estaba en Full HD, güey. Estaba en 720, pero en la máxima puta calidad, güey. Que sí, podía existir en la pinche vida mamona, le güey. Le puedes ver los mocos de la nariz a Pichi, güey. O sea, casi. Sí, no, o sea, está cagado porque estábamos con Marco, el que vino hace rato, hablando de los cuadros del santo, güey. Pinches mamadas, güey. Así de que, puta, ¿qué hago, güey? Ah, mira, aquí está la puta canon. Órale, vamos a grabar el chingón video. Y puro se rando. A grabar. Ya, la verga. Chequen la reseña de amorgeek.net, un sitio muy raro, muy chido. Me registré nomás por pendejo, güey. Ay, ajá. A ver qué pasa, güey. Sí, como no pasó nada el 14 de febrero, pues por eso, güey. Pues si no ha pasado el 14 de febrero, güey. Shh, pero los radioescuchas, esto ya pasó el 14 de febrero. Bueno, no hay pedo, güey. Yo me la pasé con Anaí en Skype. En Skype, ahí. Sí. Cibercena. Nos la pasamos bien ese día, ¿verdad? Cibercena. Nos la pasamos viendo memes. Sí, qué romántico. Qué romance, güey. El nuevo puros romance. Derp, puros Book Raymond. Derp y Derpina, güey, viendo memes. Fuquencio y Fuquencia, güey. Fuquencio. En español. En qué Fuquencio nacos, y Trolencia. Trolencia y Trolencia. Qué mamada, la neta, güey. Está chido. Bueno, miren el video, está chido. La próxima semana, había dicho que ayer, güey, pero es que era muy pronto subir un video diario, güey. Entonces, la próxima semana va a estar un video nuevo. Ya está listo, ya nomás está esperando a salir, está muy emocionado. Es la reseña de un anime, no les diré cuál para que la vean. No les voy a decir. Y consecutivamente, de esta semana a la otra, va a haber otra reseña. Sí, ya va a ser reseña. O sea, ni lo puedo, ya se transformó totalmente. No, pues a mí siempre me ha gustado eso de andar compartiendo cosas así chidas, güey. De hecho, cuando hacíamos tusleckeando, güey, compartíamos cosas, pero muy así esporádicamente. Y cuando salió Google Plus, fue la primer video reseña que hice. Pues, reseñé Google Plus y todo el pedo, güey. Y pues ahorita ya voy a empezar con eso. Vamos a reseñar sitios web, cosas. Vamos a reseñar ahí travesureando una vez, güey. No sé. Ah, me parece, me late. Sí, Tora Record sale en la reseña de amorgeek.net. Sí, sale un ratito. Gracias por no darme crédito. Sí, sí, así ya la chequé. Le dije, estamos desarrollando con un compañero. Sí, o sea, con un compañero. O sea, no me dio. Nos dijo que compañero. No estaba yo pensando en Cinitro. Estaba yo pensando en amorgeek. Pero nos dio a conocer vía Twitter. Sí, también. Bravo por eso. Bueno, pues ya nos vamos. Este fue el podcast número. El podcast más random de la historia. Anaí, como eres la invitada, tú escoges la canción. Él es que cabe, güey. ¿Pero qué tipo de canción les gusta? Quiero poner una de reggaetón. No es cierto. I don't want to live in this place anymore. Chale, no. ¿Sabes qué? Mejor la escojo yo. ¿Sabes? No es cierto. No es cierto, la que quieras. Yo quiero escoger una. Bueno, en memoria de nuestro querido flaco Espineta que ya falleció, la canción de Bajan. ¿De quién? ¿De Almendra? No, Baja, de Spinetta. Baja de Spinetta. Yo quería la de del color humano, o sea, me gusta mucho de Almendra. No, dijeron que yo la eligiera. Ah, está bien, ¿cuál entonces? Baja. Baja de Spinetta. Órale, pues, chingue a su madre. Que ya apareció, por cierto, falleció el señor. Uno de los pioneros del rock en español argentino. ¿Y sí? Ajá. ¿Está bien, no? ¿Estoy bien la información? No sé. Sí, estoy bien, estoy bien. Sí, estoy bien, no mames, sí. Yo me acuerdo de... Pero bueno, que Gabe, despídete. O sea, ahí nos estamos viendo para el octavo. En los últimos minutos, la verdad, me perdí muy feo en los temas que estaban hablando, por eso así no hablé nada. Es como la es como política, ¿no? Cuando en el podcast número 4 hablamos de política y cada quien se dormía. ¿Sabes? Eso no existe. Ah, es que no les hemos dicho. Vamos a hacer un especial de lo que se eliminó de los podcasts. Eso nadie lo sabe. Sí, exactamente. Sí, me acuerdo, la neta, que eso. Sí, ya. O sea, eso va a salir en un especial próximo. Pero vamos a la próxima semana, güey. De casi una duración de 5 horas así de. Y ya también ya tengo yo también me tengo mi video random, que ese es el de dando el rol, güey. Ah, sí, cierto. Dando el rol, güey, pinche video pendejo con música de reggaetón. Con su música de reggaetón. Con la colala la de Don Omar. mierda de pollo. En serio, wey. Chingan a su madre. A mí no me gusta esa mierda ese género. Mierda de burro, güey. Aquí a pinche no, le encanta. No, de hecho, es más, no le gusta ese género y se compró un buen disco. ¿Cuál te compraste? El de Joaquín Garraud de Invasion 2011. Escuchen el track 2, que es el lugar de Future. Yo me bajé el soundtrack de un juego hentai que se llama Sex Friend. Está muy no he jugado el juego, la neta, güey. Vi el anime una vez. No he jugado el juego. No, o sea, neta, güey. No lo he jugado, güey. O sea, está bien dicho. No me chingue, mano. Ya, chingueme. Qué pendejo yo. Y tenía muy buen jazz. Yo pensé que el juego lo iba a tener. Y no, me di la sorpresa de que tiene muchos géneros. Pero está bien chido el soundtrack. Bájenlo. Sex Friend. Amigos sexuales. ¿El juego? Sí, está. No, el soundtrack. El soundtrack. Está bien chido. Mi canción favorita es una que se llama Let's Get Ero. Let's get Ero. Vámonos a poner muy eróticos. Sí, no. Pues bueno, pues. Oye, visiten el proyecto por ahí, dilo-bajo.com. No, y en medio, ¿verdad? Y en medio. Como coca-cola, así. Ajá. Y por último, ya estoy listo para ese especial de rolas pedorras. Para ese, ya tengo algunas cosas. Próximamente. De hecho, tenemos, gracias a este podcast random, ya dijimos casi cuáles temas vamos a ver en los siguientes semanas. Pero no sabemos. Güey, vamos a ver la película del episodio 1 remasterizado y en 3D, a ver qué tal está. Ah, acuérdense del troll de Crepúsculo también. Ah, sí. ¿Hace cuánto que no lo mencionábamos? Oye, tus amigos de Red Cola Nights tampoco. Ah, también hay que recomendar los de Red Cola Nights. Red Cola Nights ya se volvió así de que todos los días preguntan, oye, es el reggaetón, métete Red Cola Nights y yo. Métetelo por el culo, cabijos de su pinche. Pinche spam culero, güey. No, en Red Cola Nights solo veo que hablan de reggaetón, no son posers o cosas sí, así, güey. Sí, sí, sí, de que te presumen la lista infinita de todos los grupos de death metal que te. De death metal, perdón. Vean qué pendejo que solo escribe guacala de polla, es A huevo. Anaí, despídete. Bueno, pendejo, escuchas. Me dio mucho gusto estar aquí de nuevo. Es el segundo podcast en el que estoy. Un saludo, abríguense porque está muy bueno el frío. O si no, empiérnense con alguien por ahí. Ahí voy por ti. Y besos y buena vibra. Pásense por mi blog. Bye. Órale. Yo soy Fateca. Gracias a toda la gente por sintonizarnos. Lo dejamos con la rueda que pidieron ahí. Nos vemos en el podcast número 8. Y esto fue nada más y nada menos que... ¡Qué pendejo! ¿Eh? Despídete. Nos vemos, adiós, bye. Bravo, bye. Putos. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures. Ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además we're